Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, hola, buenos días amigos, buenos días amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va en este bello domingo? Domingo, último domingo del mes de junio. Aquí estamos en compañía de... Daris. Hola Daris, ¿cómo estás? Bien. Dime que, ¿cómo te va con este clima? Pues hace de repente frío, calor y hay que estar con el paraguas, sin el paraguas... Por lo que a veces llueve y a veces no llueve. Uh-huh. Nos agarra de sorpresa, ¿no? Sí. Y luego si nos agarra de sorpresa y no traemos algo con qué taparnos, puede ser que ¡pum! Nos mojemos y bueno, y si no nos secamos rápido, puede ser que el cambio de temperatura nos lleve a enfermarnos un poquito, ¿no? Uh-huh. ¿No te ha agarrado el agua cuando regresas de la escuela? Sí, una vez. ¿Sí? Híjole, llegaste como sopa a tu casa. Sí. Pues sí, es lo que está sucediendo ahorita porque, bueno, pues ya, por fortuna ya estamos en la época de lluvia y por fortuna, bueno, pues sí está cayendo agua porque pues también a nosotros sí nos mojamos y a mí tampoco me gusta mojarme con la lluvia porque la ropa pesa y se pega y eso no me gusta, esa sensación, pero la tierra y las plantas están felices, están cantando, están bailando con toda esta lluvia, el maíz ya está creciendo, las guías están creciendo, las guías de calabaza y ahorita que estaba en el mercado, bueno, pues hay más verduras todavía, verdes, frescas, ricas, que ya están llegando. Y hoy domingo, justamente, el domingo de mercado, hay muchísimas verduras, muchísimas frutas, ¿verdad? Legumbres, cosas, comida que puedes venir a disfrutar aquí a San Pedro y San Pablo Ayutla. Pero además tenemos la fiesta. Dime, Dar, ¿ya anduviste en la fiesta? ¿No? ¿En la feria? ¿Tampoco? ¿Ahora no? Bueno, ya habrá tiempo. Porque... mejor al ratito. ¿Ah, sí? Sí. Ándale, domingo de fiesta, domingo de feria, ¿no? Porque no sé ni qué juegos hay, qué juegos viste en la feria. Está el dragón, el torito mecánico, corritos chocones, carritos que giran así, un uh-huh. tren, creo que se llama tornado, canicas, globos... Brincolines y eso es lo que he visto. ¿Y qué es lo que te gusta más de todos esos juegos? El brincolín. Yo pensé que me ibas a decir carritos chocones, que a muchos les gustan los carritos chocones. Sí, es que a mí sí me gusta, pero no mucho, porque me acuerdo cuando me subí una vez con mi hermano, me fui de trompo y mi nariz se golpeó con el coche. Híjole, ¿y te salió sangre? Sí. Sí, pues es que sí, son peligrosos. Si uno no está así bien avispado, te agarra descuidado, ¡pum!, ¿no? Porque a veces no es que tú choques, sino te chocan a ti, ¿no? Y ahí es cuando te agarran descuidado. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí, está la feria, están los puestos de comida, de bebida, también están los partidos. Ahorita están los partidos de básquet y está llena la cancha por allí. También de fútbol. ¿También de fútbol? Y también está llena la cancha. Sí. Y allá abajo también en Juquiocten están. ¿También? ¿De básquet? Uh-huh. Ah, también en la escuela Juquiocten están los de básquet. Así que bueno, pues puedes venirte a disfrutar. Ayer hubo una muestra gastronómica también y bueno, pues ayer hubo baile, hoy va a haber baile. Están las bandas, todo el tiempo ayer fue la audición también. Así que bueno, hoy hay programa social, creo, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, aquí, es que me dice Cayo que aquí tenemos justamente el programa, ¿no? Para que te diga lo que hay hoy domingo, ¿no? Porque ya la fiesta comenzó desde, pues el viernes, en realidad la fiesta comenzó desde el viernes. Y bueno, hoy domingo, bueno, pues está... Ya estuvieron las mañanitas, que bueno, que amenizó también la banda de Guayapam, que es la banda que nos visita, ¿verdad? Los eventos deportivos, y va a haber programa social, sí, programa social, a las 5 de la tarde va a ser el programa social de las instituciones, o sea, bailables, de las escuelas, ¿no? Y todo, y ya a la noche, pues el baile, va a haber baile, creo que va a ser el grupo, ¿cómo se llama? Super Combo. Super Combo pues va a estar en la noche, así que bueno, pues puedes venirte todavía hoy domingo aquí a la fiesta, pero mañana lunes todavía continúan, sobre todo, bueno, pues los eventos deportivos, ¿verdad? Y las despedidas de banda y el baile serrano. ¿Otro baile también? ¿Dos grupos más mañana? ¡Órale! Es que fíjate que estos bailes, bueno, pues como... Pues es a veces difícil encontrar quien done, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya van viendo y se van animando y van donando. Y bueno, pues ya también el lunes va a haber bailes. Así que vente a la fiesta porque está bueno. Y bueno, pues es la fiesta patronal de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla. Y aunque a veces llueve, pero hay lunas por allí, hay techitos en los que te puedes resguardar, ¿no? Las canchas están techadas, aquí el parque tiene lona. Así que bueno, pues puedes estar bien aquí. Y bueno, pues te invitamos aquí y al mercado también, porque está bien bonito. ¿Qué es lo que más te gusta comprar en el mercado de los domingos, Daris? ¿O qué es lo que más te gusta ver? Las frutas y los helados y las paletas. Ándale, sí. A mí, ¿sabes qué? Me gusta ver los colores de todos los vegetales y las frutas, cómo son bien verdes, abundantes, y como los cortan prácticamente o un día anterior o el mismo día muy tempranito, pues están súper verdes, frescos, bueno, los vegetales o los colores. Ahorita hay granadas, sí es cierto, ¿verdad? Hay granadas, están vendiendo granadas. Sí, ya algunos tienen granadas, manzanas, es la época de las manzanas, durazno, hay mucho durazno ahorita también. Plátano, bueno, plátano siempre hay, pero el durazno y la manzana ahorita están como en su apogeo. Y la granada. Y la granada también. Nopal, hay mucho nopal, a veces no hay, pero hoy sí hay mucho nopal. Col también. Bueno, pero pues ahí, para que te vayas antojando y vayas viniendo acá con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Daris por acompañarnos, a su familia, por apoyarla para que ella esté aquí. Y bueno, no sabemos si va a venir Mateo, porque hace rato me preguntó si va a haber programa, pero como no tengo datos, yo me salí entró el mensaje, pero no lo vi. No, hasta ahorita, pero como no tengo datos, pero ya avisé que sí iba a haber, ojalá pueda acompañarnos. Vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que es de fiesta, justamente la fiesta de los zapatos, en la voz de Eugenia León. La Boca del Dinosaurio. Noche y de día, la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar, si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque a sus zapatos les dio por bailar, toditos los choclos del maestro Remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel. Y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. Ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Los botines viejos que ya no pueden andar bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren ajustar. De puro gusto parecen pelotas por el modo de bailar. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. Podemos ver que vaya bien. Bueno, pues las curiosidades, dentro de las curiosidades que hoy me encontré por aquí en este libro de Animalero de Valentín Rincón y Cuca Cerratos, me encontré una curiosidad sobre la perdiz. ¿Conoces las perdices? ¿No? Aquí creo que no hay. La perdiz fíjate que el castañeo de la perdiz, que es solo del macho, no es propiamente su voz, sino ruido que hace con el pico también. Y por aquí me encontré el sonido, a ver si es el sonido que hace con el pico. Vamos a ver qué dice así, a ver si se escucha. Dice que esto lo hace con el pico, parece voz, ¿verdad? Pero sé que no es su voz, que es con el pico. ¿Cómo ves? ¿Quién sabe? Pero bueno, así me encontré ese sonido y yo espero que ese sea el sonido de la perdiz y que no me hayan engañado, que sea de otro animal. Bueno, pues ahí te dejo el sonido de la perdiz. Y bueno, pues si no se te ocurre cómo es un ave, ¿verdad? Si no se te ocurre, puedes buscar Puedes buscar fotos o algo otra documentación sobre las perdices, ¿no? Y ya te sabrás quiénes son. Te las presentaremos. Te dejamos con esta canción que se llama Pajaritos de Colores. ¡Papelones! La perdiz no es la... Y el canario con su pico, el gato con bigotes, un cerdito y un coyote, el gallo que madruga y Juanita la tortuga. Me contaron un cuento, que si quieres te lo cuento. ¿Un cuento? ¿Es lindo? ¿Hermoso? ¡Sí! Resulta que un día, pero no fue cualquier día, hicieron a jugar Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué dices, Daris? Está jugando en las maquinitas. Se me hace que está jugando en las maquinitas de aquí de la fiesta. ¿Qué maquinitas vinieron a la fiesta, viste? Vi ese para agarrar juguetes. Ajá. Y otros, aparte del fútbol, otros para jugar así. De que tienen videojuegos y así. ¡Ándale! Se me hace que Osauri se escapó y se fue allí a las maquinitas de la fiesta, que también le gustan. Ay, Osauri, en lugar de que estuvieras por ahí jugando o con la banda o algo, estás en las maquinitas. Bueno, vamos a ver ahorita, ¿eh? Vamos a ver, vamos a checarte, a ver qué andas haciendo. Bueno, te dejamos con esa canción que se llama Estoy castigado. Ay, Osauri, no sea que te vayamos a castigar. No puedo salir. Estoy en mi habitación. Pero no puedo salir. Porque estoy castigado. No puedo salir. Estoy castigado. ¿Quién me lo iba a decir? Sería mucho más fácil que me dijeran por qué. Estoy castigado. Porque yo no lo sé. Tal vez habré roto algo. Pasan las horas, estás como un caracol, y estar aquí hasta que averigüe a quién tengo que pedir perdón. Sería mucho más fácil que me dijeran por qué. Estoy castigado, porque yo no lo sé. Estoy castigado, pero no sé por qué. Estoy castigado, pero no sé por qué. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, el trabalenguas es la perdiz es un aprendiz. La perdiz es un aprendiz. perdiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz. La perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz, la perdiz es un aprendiz. Bueno, no está tan complicado esta vez, ¿no? Bien, vámonos con nuestra sección de palabrerío. Según yo, todavía tengo aquí unas tarjetas. Esta no tiene nada. Así que vamos a darle a escoger a Daris una tarjetita. Y vamos a ver qué, de qué se trata. ¿Lista, Daris? ¡Sale! Es algo cuadrada, hay rectángula. Bueno, ahorita estoy viendo una rectángula. Tiene algo muy transparente donde puedes ver por fuera o por dentro lo que hay. O, por ejemplo, si alguien está afuera, tú lo puedes ver. O si está adentro, puedes ver lo que está haciendo. A veces le ponen fierros para que no entren o así. A veces le ponen telas. O madera. Pueden haber, sus marcos pueden ser de cualquier color. ¿En dónde se encuentran? Más comunes son en casas, en edificios, en municipios o así. A ver qué es. ¿Qué es? ¿Se te ocurre a ti que estás escuchando qué es? ¿De qué estaba hablando Daris? Nos dio muchas pistas. ¿Se te ocurre? Márcanos al 951-220-4077 y dinos de qué estaba hablando Daris. ¿Qué es un objeto, un animal, una cosa, una situación? ¿Qué es un clima? ¿De qué estaba hablando? Bueno, mientras yo digo lo mío, a ver si alguien nos manda un mensajito con la respuesta de qué estaba hablando Daris y yo voy con mi palabra. Calientita sabe mejor, rica, regularmente pues caldosa, jugosa, y cuando uno tiene frío, ¡ay!, cae tan rico, de cualquier sabor que pueda ser, las mamás y las abuelitas las hacen deliciosas, y bueno, pues puede tener muchísimos condimentos, puede tener vegetales, puede tener carnes, pero lo más sabroso es cuando agarras tu cuchara y llevas a la boca este rico alimento calientito. Y bueno, pues ya me acordé que en Jalapa había un lugar que se llamaba así, un comedor que se llamaba así, pero bueno, en realidad es un alimento que se sirve en platos hondos, porque si lo sirven en plato extendido, se va a caer, tiene que ser en plato hondo porque es caldoso. Y también se puede hacer con de trigo, de maíz. ¿Ya se acabó? ¿Sopa? ¡Sí! ¡Qué rico! A mí se me antojó la sopa. Sopa. Y bueno, pues, de lo de Daris, ¿eh? ¿Ventana era? ¡Ah, ventana! Buenísimo, Daris. Buenas pistas. Ahí está. Ventana. Bueno, te vamos a dejar con esta canción que se llama Hipopótamo. Hipopótamo se perdió, no sé dónde se metió. Mi hipopótamo se escondió, a la cena no llegó. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es de gran valor. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es muy regalón. Hipo, hipo, hipo, hipo, hipopótamo. hipopótamo apareció y en su pieza se encerró. Mi hipopótamo no comió y a la mesa no volvió. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es de gran valor. Llámelo, llámelo. Mi hipopótamo es muy regalón. Hipo, hipo, hipopo, hipopo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo, hipo, hipo, hipopo, hipopo, hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo. Mi hipopótamo ya volvió y su sopa se tomó. Gracias a quien me ayudó, mi problema terminó. Los famosos también fueron niños. Buenas noches para niños rebeldes de Elena Favilla y Francisco Caballo. Les voy a compartir una historia. Nina Simón, cantante. Nina era una niña orgullosa y con mucho talento. Mientras su mamá escuchaba misa en la iglesia, Nina se escabullía, se trepaba al asiento del órgano y aprendía a tocar Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. En ese entonces tenía 3 años. Cuando Nina tenía 5 años, la empleadora de su mamá ofreció pagarle lecciones de piano, así que Nina empezó a estudiar para ser pianista clásica. Esta estaba comprometida, se esforzaba mucho y tenía un talento extraordinario. A los 12 años dio su primer concierto. Sus padres estaban sentados en la primera fila, pero los obligaron a moverse al fondo de la sala para cederles el lugar a un par de personas blancas. Nina se negó a empezar a tocar hasta que volvieran a sentar a sus padres hasta el frente. Nina vertía su pasión y su orgullo en la música y no soportaba el racismo. Quería que la gente negra se sintiera orgullosa, fuera libre y reconociera sus propios talentos y pasiones sin juicios ajenos. Por eso escribió canciones como Bebé Marrón o Joven Dotada y Negra. Nina Simón entendía cómo el racismo haría a la gente, así que quería que encontraran fuerza en sus canciones. Lo peor de ese tipo de prejuicios es que aunque te sientas lastimada y enojada y demás, también alienta tus inseguridades. Y entonces empiezas a pensar que tal vez no vales lo suficiente, afirmaba. Nani decidió cultivar su talento y no sus temores. Y con el tiempo se convirtió en una de las cantantes de jazz más famosa del mundo. Los famosos también fueron niños. ¿De dónde era Nina? Nina era de Estados Unidos de América y nació el 21 de febrero de 1932 y murió el 21 de abril de 2003. Hace no mucho tiempo, ¿verdad? Y por ahí hay un pensamiento también de ella, ¿no? Sí, dice: te diré qué es la libertad para mí. Ausencia de miedo. Nina Simón. Qué hermosa historia. Fíjate cómo desde niña ella, bueno, pues logra ver que no le sienta bien cómo la gente se comporta ante ella y ante su raza. Esta cuestión de la discriminación, ¿no? Es, y que no solamente es la discriminación racial, sino a veces discriminamos porque el otro es más bajito, o más alto, o más gordito, o más flaco, porque es chino, o lacio, o lo que sea, empezamos a discriminar. Y mira cómo Nina, bueno, pues nos habla de sus emociones, ¿no? De cómo se siente ella, pero por fortuna, ella, con toda la valentía del mundo, en lugar de irse hacia el dolor, estas cuestiones la fortalecieron para poder poner en su música, ¿no? Poder expresar lo que ella sentía, ¿no? Acerca de cómo era tratada en ese entonces, bueno, y seguramente todavía mucho, su raza, ¿no? Y ella, bueno, pues eso la fortaleció mucho y bueno, sí llegó a ser una gran, gran y excelente cantante. Y otra de las cosas hermosas que vuelvo a repetir, Daris traía datos, aparte, ¿verdad?, que investigó sobre Nina Simón. ¿La escuchaste cantar en algún video? ¿No? Ya después, mira, nada más porque no tenemos aquí internet, pero en algún momento vamos a ver si encontramos música que canta ella, bueno, canciones de ella, la voz de ella, y sí, es una gran cantante, Nina Simón. Bueno, pues ahí está, y como bueno, pues esta historia y otra, muchas de las, o todas de las historias que nos ha, a ver, ahí está, dice Cayo que sí encontró por ahí algo de Nina Simón. Bueno, pues ahí está justamente su voz y además tocando el piano, porque bueno, pues recuerdas en la historia que su mamá y la persona que a la que contrataba a su mamá, ¿no? Pues le dio la oportunidad de poder tocar piano y pues ahí está, en un género además muy, muy hermoso que es el jazz, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues te decía, así como ella, bueno, que también lucha por sus sueños, como todas las historias que Daris nos ha compartido aquí, pues de eso se trata, ¿no? De no dejar al lado nuestros sueños, de luchar por ellos, si son algo de lo que sentimos que nos hace bien y nos da, pues nos da seguridad y nos da felicidad, ¿no? Mientras no hagamos daño a los demás, ni a nosotros mismos, ni al ambiente. Bueno, pues esto de perseguir los sueños es bien bonito. Y bueno, pues me encantan estas historias que nos cuenta Daris, porque bueno, pues además yo te he comentado que ella a Daris le gusta escribir. Le gusta escribir canciones, ya por allí, ahorita no lo voy a compartir, pero ya me compartí una de sus canciones. Y tan hermoso lenguaje, hay metáforas muy hermosas que ella escribe y que nos comparte, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo digo, es un proyecto de vida, ¿no? fíjate que no a todos los niños les gusta escribir, ¿no? Y no todos los niños se concentran en alguna actividad que les gusta hacer por ellos mismos, ¿no? Y que ya vayan viendo como hacia adelante. Y bueno, pues Daris va escribiendo y pues algún día seguiremos compartiendo cosas que ella escribe ya. ¿A los cuántos años? 11 años. Qué hermoso, ¿no? Que desde los 11 años vayamos teniendo ya una visión de proyecto de vida. Eso es bastante hermoso. Ya sea que vayamos a seguirlo, ¿no? Pero ya es una motivación que nos va manteniendo sobre un camino, ¿no? Y de esa manera no permitimos muchas distracciones, ¿no? O sea, sino que vamos sobre eso. Qué hermoso. Bueno, pues gracias, Daris, por la compartencia de esta historia y gracias por compartirnos también lo que tus canciones y lo que escribes y sí. Todo. Gracias. Vamos a dejarte con esta canción que se llama ahora, después de escuchar a Nina Simón, El Nido de la Cigüeña, Amaranta, esta Amaranta que no le gusta peinarse y bueno, pues de tanto que no le gusta peinarse, por ahí un día se encontró una cigüeña. Stars, when you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn. Amaranta es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Tilín, tililán, tilín, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Cigüeñas traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. pizzas, pelusas, dos copas para borrar. Medio bolillo en cigüeñas, traviesa puede ocultar. El cabello de las niñas que no se quieren peinar. Momorito, ven, momorito, ven, momorito, ven, ven, momorito, ven, momorito, ven, ven, momorito, ven, momorito, ven. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo la hora de chico, la hora de la hora, chico, la hora de bueno, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. El gusano. Bueno, no avances. Bueno, pues te voy a comentar un juego que es un juego corporal también, que yo le llamo apoyos. Es un juego que puedes jugar para preescolares, escolares, gente mayor también. Es buenísimo porque, bueno, pues te vas a mover muchísimo con este juego. Y que puedes jugar en un espacio cerrado. También puede ser abierto, pero que no esté mojado, ni lodoso, ni sucio. Puede ser en pasto o algo así, ¿verdad? Y pues es un juego que trabaja sobre todo pues con la fuerza corporal, la coordinación, la tolerancia a la frustración, el tiempo de resistencia también, la creatividad. Así que bueno, ya te voy a decir de qué se trata este juego de apoyos. Voy. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, pues este juego se trata de lo siguiente. La persona que está a cargo del grupo puede, dice, por ejemplo, que es los demás del grupo se distribuyen por el espacio y... Y va a decir que en el piso van a poner determinado número de apoyos. Y dice, por ejemplo, 4 apoyos en el piso. Y entonces los demás integrantes tienen que poner 4 partes de su cuerpo en el piso, que sean muy claras. Que sean muy claras las 4 partes del cuerpo. Por ejemplo, puedo poner un pie, puedo poner la cabeza, puedo poner una mano y puedo poner un codo. ¿Te imaginas esa posición? ¿Cómo será? El pie, la cabeza, la mano y el codo. Y bueno, lo pones en el piso, boca arriba, boca abajo, como puedas. Y bueno, pues ya pusiste 4 apoyos. Todos tienen que hacerlo de manera diferente. Encontrar 4 apoyos. Y lo más interesante es eso, que llegas a posiciones extra cotidianas, ¿verdad? Que no andas haciendo por ni todos los días ni en la calle. Y bueno, pues es un juego que nos permite ir hacia la expresión corporal, al desarrollo de la expresión corporal. Y es un juego muy divertido y puedes variar el número de apoyos los que quieras. Y también puedes variarlo, que ya no sea en el piso, sino en la pared, o que sean parejas, y eso se vuelve muy, muy divertido. Así que bueno, pues ahí está ese juego que te comparto para que lo puedas jugar con tus amigos, en la familia, en la escuela, con quien quieras, puedes jugar este juego. Apoyos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¡Oye, ese cumbión! ¡Monedita de oro! directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla. Puebla. Sí, señor. Venga ese sabor, venga ese sabor. A mover los pies. Siéntelo. Boledita de oro. ¡Échale, mi hijo! Esa acordeón siempre debe de sonar. Venga, venga, venga. Saludos a todas las radios comunitarias. ¡Hey! Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila. Jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila. Jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Jugar es simplemente jugar. Directamente desde la Universidad de la Cumbia, Monedita de Oro. Un saludo al Sistema de Radio y TV Mexiquense. Grillos Madrugadores o Bola de Niños. Juan Manuel Corona, el Grillito Mayor. Venga, venga, mi Jesús. Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila. Jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila. Jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Jugar es simplemente jugar. Radio Ombligo, Tania Gaviota y Ray Sopilote. Vamos a bailar. Radio Chinchilagua, Jael Alvarado, un saludo. Semillitas, Radio Altiplano. Saludos, tía Estelita. También un saludo muy especial para Puestos de Bandera Blanca con Tania Subugal. Venga, venga, venga, de ahí tras las huellas de la naturaleza, Ela y el Cueclas. Venga, venga, mi Gerardo Holguín de Código Radio y Julio Gulco. Arriba, chamacos. Sandy Reyes. Pandilla 720 con Nacho Casas. Venga, mi hermano. Radio Bar, un saludo a todas las radiodifusoras que pasan las rolas de Monedita de Oro. Les mandamos un abrazo, paz, amor y mucho baile. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, con Radio Bar, con Angie Jiménez. Un saludo a todos y a todas que están aquí presentes en este baile. Esto es Monedita de Oro. El cuento de hoy es... Bueno, pues continuaremos con el cuento de El Principito. Y recuerdas que, bueno, pues El Principito, después de encontrarse con la serpiente, va a... se dirige hacia el desierto. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el desierto. Y bueno, aquí está. Entonces apareció el zorro. Apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. ¿Estoy acá?, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres?, dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo. Estoy tan triste. No, no puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Ah, perdón. Pero después de reflexionar agregó. ¿Y qué significa domesticar? Ah, no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Bueno, a los hombres. ¿Qué significa domesticar? ¿Los hombres? Tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100,000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100,000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Ah, empiezo a comprender. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es posible. En la tierra se ve toda clase de cosas. Oh, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante eso. ¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan, todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste, pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro calló y miró largo tiempo al principito. Por favor, domestícame. Bien, lo quisiera, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser muy paciente. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Ah, hubiese sido mejor venir a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Es también algo demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailan en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así, el principito domesticó al zorro y cuando se acercó la hora de la partida... ¡Ah! Dijo el zorro. ¡Voy a llorar! ¡Tuya es la culpa! No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. ¡Sí! ¿Pero vas a llorar? ¡Sí! Dijo el zorro. ¡Entonces no ganas nada! ¡Gano! Por el color del trigo. Luego agregó: «Ve y mira nuevamente las cosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto». El principito se fue a ver nuevamente las rosas. «No sois en absoluto parecidas a mi rosa. No sois nada aún. Nadie las ha domesticado y no han domesticado a nadie. Son como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a 100,000 otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo». Y las rosas se sintieron bien molestas. «Son bellas, pero están vacías. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común caerá en mi rostro. Creerá que mi rosa se les parece, pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que es ella la rosa a quien he regado, puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo, puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas. Puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse. Puesto que es ella mi rosa». Y volvió hacia el zorro. «Adiós». «Adiós», dijo el zorro. «He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos». «¿Lo esencial es invisible a los ojos?», repitió el principito a fin de acordarse. «El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante». «¿El tiempo que perdí por mi rosa?», dijo el principito a fin de acordarse. «Los hombres han olvidado esta verdad», dijo el zorro, «pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa». «Soy responsable de mi rosa, soy responsable de mi rosa», repitió el principito a fin de acordarse. Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. Bueno, pues ahora tenemos la historia del principito y el principito y el zorro, que es hermosa, ¿no? Como, bueno, pues justo esta frase que mucho se dice de este libro de Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Pues es justamente en esta experiencia que tiene el principito con el zorro, que lo domestica, lo hace importante, y ambos, por lo menos en el momento en que están juntos, son muy felices. Ya veremos qué sigue con esta historia del principito para la próxima sesión que tengamos aquí en la radio. Mientras tanto, te dejamos con esta canción que se llama Zorro Loco. Zorro loco, zorro loco. Yo soy el zorro loco y me patina el coco. Me gusta la mugre, la basura y el barro. Yo nunca me baño, solo una vez al año. Pero soy galán y me gusta el smog. El zorro loco le patina el coco. Le gusta la mugre y huele mal. No me importa que me llamen sucio y loco. Yo soy galán y me gusta el smog. Zorro loco, zorro loco. A una fiesta yo quería ir, pero por cochino no me dejaron entrar. Quieren que tome un baño, no ven que me hace daño. Yo soy galán y me gusta el smog. El zorro loco le patina el coco. Le gusta la mugre y huele mal. No me importa que me llamen sucio y loco. Yo soy galán y me gusta el smog. Zorro loco. Bien, el refrán esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza, dice, cada chango a su mecate. ¿Qué significará esto de cada chango a su mecate? ¿Se te ocurre algo, Daris? Ah, cada chango a su mecate. Que, bueno, también en la escuela nos pusieron a hacer frases así. Ajá. Y es que puede significar que nosotros tenemos que fijarnos en nuestras cosas y no estarnos metiendo en las cosas de los demás que no necesitamos estar en ellos. Sí, claro, tiene que ver con eso, es decir, cada chango a su mecate. Fíjate que yo me encontré esto que dice que se dice cuando la gente está reunida sin ningún beneficio, o sea, está de ociosa, no haciendo nada, y hay que mandarlas a su lugar de trabajo para que hagan lo que tienen que hacer. Y dicen, órale, cada chango a su mecate. Pero también tienes razón lo que dices, ¿no? O sea, cada quien a lo suyo, ¿no? Si estás en un lugar donde no te llamaron, no, tú a lo tuyo, por eso te pueden decir cada chango a su mecate, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues la adivinanza del día de hoy dice: es papa y no se come, no es pájaro y vuela, es lote y no tiene tierra, para más señas tiene cola de trapo y anda a la greña. Papalote. ¡Ajá! Papalote. Como ya está haciendo viento, voy a hacer mi papalote. Y lo haré con unas varas que encontré de polocote, y para que vuele lejos tengo un hilo bien grandote. Voy a hacer tantito engrudo, necesito agua y harina. Con azúcar y canela porque sabe rico ansina. Ustedes perdonarán que me tarde en la cocina. Ese papel de China de colores encendidos. Quiero que mi papalote, la verdad, se vea muy chido. Cuando lo levante el aire, eso va a estar divertido. Ya no va a haber otro mejor. Una estrella de seis picos, cada pico de un color. Y a volar mi papalote, papalote volador. Ya con esta me despido porque ya empezó el borlote. Todos vamos a volar los papalotes. Y después de todo aquello vamos a comer elotes. Bien, del libro Sol de los Amigos, te voy a compartir este poema hermoso que se llama De cómo fue que nacieron perro y pájaro. Perro nació como nacen los más grandes guerreros. Se alimentó con lumbre bajo la sombra de los árboles. Ladró y ladró hasta encontrar su casa, un lugar de sol en esta tierra. Pájaro nació de un río veloz y transparente. Picó manzanas en el aire de la primavera y vio cómo la luz caía como una espada entre las hojas de este suelo. Un coro de animales. canciones se animó a cantar un rock. Primero cantó el gallo con su cocorococó. Despertó la rana y con su canto gutural se unió a la canción y empezó a grabar. Cocorocó. Su toque lento, mu, sonó con desaliento. Se les unió la oveja, que era un poco vieja. Pe, sonó como una queja. Rock, rock animal, todo el que se anime lo puede cantar. Rock, rock animal, todo el mundo cante, aunque le suene mal. Se les unió un gato fingiendo amar. Aunque lo que quería era el cocorococó. La rana que era astuta le saltó en la cabeza. Cuidado, el rock no le interesa. Cocorococó. Mu, mu, mu, mu. Cocorococó. Mu, mu, mu, mu. Rock, rock animal. Ya verás todos unidos como cantan un gran rock. Rock, rock animal, todo el que se anime lo puede cantar. Rock, rock animal, todo el mundo cante aunque le suene mal. Bueno, pues fíjate que en esta sección de la lectura te quiero compartir el... Ay, siempre soy... Se me olvidan los autores. Pero bueno, estoy leyendo un libro que se llama Ojo de Vidrio, que es más para jóvenes, para adultos. Ojo de Vidrio. Y bueno, es... Te platico un poco para ver si te interesas. Ese libro está en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Son un chico y una chica que de pronto son de Guadalajara, Zapopan. Están allí. Bueno, ella es de otro lugar, pero se encuentran en Zapopan. Y de pronto se involucran en una cosa, bueno, el muchacho es huérfano y vive con su tía. Su tía tiene un gato que le molesta muchísimo al muchacho, no le gusta el gato porque su tía lo consiente mucho. Y bueno, pues cosas que pasan, que de pronto el gato desaparece, ¿no? Y su amiga lo ayuda a buscarlo y lo encuentran en una casa donde descubren que hay un señor y su mamá que son prestamistas y que además han matado gente. ¿Y qué crees? Que la matan, la desaparecen y a los gatos les dan de comer carne humana. Y bueno, pues ellos los descubren y se arma ahí la trifulca, total que ellos logran escapar, pero también logra escapar el señor y la mamá y se van. Y bueno, pues ya, pero los amenazan de muerte y están como muy asustados, ¿no? Pero pasa el tiempo y ellos, como las otras personas se van, pues ya no saben de ellos. Y bueno, pasa un poco el tiempo y al chico lo mandan de vacaciones a Los Ángeles y se encuentra allá con la muchacha y también se encuentran con este, el señor este que tiene su mamá y que le dan de comer comida humana a los gatos, tiene un ojo de vidrio, por eso le llaman el ojo de vidrio. Y bueno, pues ahí ya cuando se van a Los Ángeles, ¿qué crees? Que se encuentran a este señor, al ojo de vidrio. Y bueno, pues ahí, ahí empieza otra aventura, ¿no? Que no sé qué va a pasar, pero bueno, pues se comienza otra aventura, que se encuentran allí a este señor en el lugar que menos lo esperaban, ¿no? Porque bueno, pues ya está fuera de México, pero bueno, pues, si te interesa, este libro está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, Ojo de Vidrio se llama, este libro, que es un tanto policíaco, ¿no?, porque es como de persecuciones y de encuentros y de investigaciones, así que bueno, pues si te gustan las novelas policíacas, ahí está esta de Ojo de Vidrio. Y bueno, vamos a mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy. ¿Conoces a alguien que cumple años? No. ¿No? Yo, estamos en junio, ¿no? Ya estamos a final, hoy es el último día de junio, no sé quién cumple años, pero si alguien que nos alcance a escuchar sabe de alguien que cumple años o quien nos alcance a escuchar y está cumpliendo años o festejando algo, y bueno, pues aquí también la comunidad que está de fiesta, pues vamos a mandarles estas mañanitas. Muchas gracias por escucharnos, así que allí van estas mañanitas donde Osauri, bueno, pues siempre hace de las suyas. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. El pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Sí. Bueno, pues sí, Osauri, están las maquinitas que vinieron. Bueno, Osauri, puedes estar un ratito, pero no puedes estar tantísimo tiempo, Osauri, porque se te va el tiempo allí y no te está dejando mucho, ¿no? Ay, Osauri, pues sí, ya sé que te gusta, pero un poquito, además, tanto dinero, ¿no? Bueno, Osauri, solo un ratito nada más, y luego nos vamos. ¿Te quieres ir a jugar? ¿Sí? Al partido. ¿Quieres jugar fútbol o básquet? ¿Cuál te gusta más? ¿Los dos? Bueno, los dos, después vamos a jugar. Sí, está bien. Sale, Osauri. ¿Me va a mí? Y bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio, pues diciéndote que, fíjate que estuvimos en Albarradas la semana pasada y pues Maggie ya cumplió, 5-7 Maggie ya cumplió su meta, igual Leche de Luna. Vamos a continuar ya para el próximo ciclo escolar con Que Las Hay, ¿no? Todavía quedan algunas funcioncitas por allí para compartir con las comunidades. Mientras tanto, pues vamos a estar trabajando aquí en el Centro Social Ayú con los talleres de verano. Así que bueno, pues aquí vamos a andar y bueno, acompañándote cada domingo también por aquí. Te seguimos invitando para que vengas aquí a darte una vuelta aquí a la fiesta, ¿no? A la fiesta de Patronal San Pedro San Pablo Ayutla. Hoy domingo todavía hay actividades, están los juegos deportivos, está el acto social, está el baile, la feria, los puestos de comida, bueno, pues quienes también quieren venir a, siempre hay misa, ¿no? Siempre hay cosas en la iglesia porque, bueno, pues es una fiesta patronal. Así que, bueno, pues quien quiera venir por acá a darse una vuelta a conocer la bella San Pedro y San Pablo Ayutla en este día que está un poquito nublado, probablemente llueva, pero bueno, pues es parte de la bendición que nos hacen para que tengamos agua y que las tierra también beba bastante agua y nos pueda dar los frutos y vegetales que siempre nos alimentan y nos hacen muy fuertes para este clima. Así que te seguimos invitando y pues agradecemos tu compañía. Muchísimas gracias, Daris. Sí. Es que Daris y yo estamos aquí jugando este juego que se llama, ¿cómo? Sáltame. Sáltame si puedes. Ajá, es un juego de memoria que traje por allí. Y Daris tiene un montón de memoria, ¿eh? Oh, híjole, ya me va ganando, ya me va a alcanzar por aquí. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de hacer algo para escabullirnos y que no me alcance tan rápido. Así que bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a Mateo, más saludos a Diego, ¿no? Que no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero seguramente, pues, en estos próximos programas estarán por aquí. Gracias a Julie, gracias a tu papá. Muchísimas gracias por acompañarnos también y por acompañar pues el proceso de Daris, que es hermoso también. Siempre, ya he dicho que Daris la conocí desde que estaba en panza de mamá. Muy pequeñita todavía. Así que bueno, pues vamos a dejarte en este bello domingo, disfruta de este bello domingo, ¿no? Ya también las escuelas están por terminar, así que hay que echarle ganitas para terminar bien, no quedar debiendo ninguna materia y que el próximo ciclo puedas continuar en tu proceso de desarrollo escolar. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Daris. Sí. Rácata tu plan. Bailaron y cantaron toda la noche moviendo las manos. Un saltamonte hacía malabares y un San Antonio giraba con el aro. Mueve la cabeza, mueve los pies, sacude la panza. Para un lado y para el otro, ellas no se cansan. Hacían pruebas los fichos bolita en el trapecio y en la cinta. Y la chicharra tocaba la guitarra y todo el mundo saltaba y bailaba. Rácata tu plan. prepararon cosas ricas, todos probaron tan buenas delicias. Se puso el sol y terminó la fiesta, todos se fueron a dormir la siesta. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Conc Aná. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.